quisiera que te fueras lejos. Quiero sentir la seda de tu cuerpo. Y algunas noches me diste ya. Y poder enredar en mis manos tu pelo. Y viajar con tus besos al cielo. Me está matando la soledad.